tardes. Escuchas El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que en radiotopo.org en nuestros podcasts, o bien a través de Twitter o de Facebook. El Twitter de Radio Topo es @radiotopo. Por ahí puedes obtener todos los podcasts, todas las emisiones que se hacen en esta Radio Libre, Radio Topo, que lleva ya 25 años, camino de 26, emitiendo en las ondas libres zaragozanas, y este programa lleva 33 añitos. También hay muchas otras radios libres, muchos otros proyectos que reemiten este programa. Un saludo a ellas, que ahora mismo pues nos están repitiendo desde lugares como Bilbo, Manresa, Madrid, Alacant, Valencia. Bueno, pues un saludo también a la gente de Radio Espiritrompa en el Pirineo, y también, por supuesto, a radioslibres.info, donde estamos todas las radios libres coordinadas. Y en el programa de hoy, en primer lugar, pues os hablaremos, bueno, hoy es el Día Internacional de la Poesía, así que, bueno, os pondremos un poco de poesía de fondo y os hablaremos del olvido y del exilio. Y también os hablaremos de otro aniversario, un triste aniversario, que es el 15 aniversario del asesinato de Ángel Berrueta, pues cuando fueron los atentados de la, del 11 de marzo, pues bueno, unos fascistas mataron a este panadero de Pamplona. Y también hablaremos de la gente de la campaña BDS, boicot, desinversión y sanciones a Israel, que muestra su rechazo en una concentración prosionista organizada a una concentración prosionista organizada en Zaragoza. Y, por supuesto, hablaremos de la huelga de hambre de Carmen Badía, presa en la cárcel de Zuera, de, bueno, pues unas declaraciones, iremos a unas declaraciones de Jorge Bestringe. Hablaremos de ecología y defensa de los animales, con el final del toro de la Vega, ese festejo cruel y horrendo. Y también, bueno, pues hablaremos de solidaridad con el Sáhara, con otra periodista que se enfrenta a pena de cárcel. Y en internacional, otro líder indígena asesinado, esta vez en Costa Rica. Nos gusta mucho remarcar estos asesinatos porque, bueno, en Latinoamérica se habla temporadas y, bueno, muchas veces ahora se está hablando muchísimo de Venezuela, pero bien pocas veces se habla pues de los asesinatos de todos estos líderes sindicales, de ambientalistas, indigenistas, de defensores de la tierra en general, que, bueno, pues que se dejan la vida. Y en las convocatorias, pues recordar, como iremos recordando todas las veces que haga falta hasta que llegue la convocatoria definitiva, pues que el 14 de abril va a ser la marcha contra la macrocárcel de Zuera, la número 18, una marcha en la que, bueno, pues que esperamos contar con todos y todas. Y mucho más cerca, este sábado 23 de marzo a las 8 de la tarde, experiencias desde las transmasculinidades, con Nacho Uzcategui y Urco García, el primero de Barcelona, el segundo de aquí de Zaragoza, doctor especialista en temas de transgénero y de que viajan por el género. Tanto Nacho como Urco son transmasculinos y bueno, pues hablarán de que hay vida más allá del binario, un tema que promete bastante. Esperamos a ver si os podemos traer un extracto de la charla para la semana que viene, y nos dicen que todas las identidades serán bien recibidas. Hay vida más allá de lo binario, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18. Una pena porque coincide con más actos, pero bueno, es el que os promocionamos hoy. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Y este es un poema de Miguel Hernández. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los... Y no es que Serrat nos caiga especialmente bien, pero la verdad es que, bueno, pues tiene temas tan buenos como este, un gran poema. ¿Y por qué? Pues porque hoy es el Día de la Poesía. Bueno, es un día internacional como otro cualquiera, la verdad es que tampoco tiene que importarnos especialmente, pero sí que es interesante el ponernos a pensar un poco sobre qué han pasado, pues hace ahora 80 años, murió un 22 de febrero, pero bueno, de la muerte de uno de los grandísimos poetas en lengua castellana, como fue Antonio Machado. 80 años en que, bueno, pues habían fusilado antes a Federico García Lorca, Miguel Hernández moriría encarcelado, del poema que estáis escuchando, precisamente el autor del poema que estáis escuchando, pero toda una generación de poetas españoles tuvieron que huir, que exiliarse. Rafael Alberti, el propio Machado, algunos que, pues como hemos dicho, que se dejaron la vida por el camino, Pedro Salinas, pues tantos otros que tuvieron que escapar, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, pues todos estos tuvieron que huir porque vino la Guerra Civil. Todo un legado poético, algunos se dejaron la vida en el exilio, otros pudieron volver,

nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, me cubre el Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Bueno, y tras tanta poesía, una cosa que también es bastante terrible y que no tuvo nada de poético en su momento, precisamente. Y vecinos de Don Ivane se reunieron, como hacen cada año, para recordar el 14 de marzo a Ángel Berrueta, el panadero del barrio, que fue asesinado por un policía y su hijo, inducidos por la esposa y madre de ambos, tras los atentados del 11M en Madrid. El acto de recuerdo organizado por la iniciativa Ángel Gogoan tampoco se quiso olvidar de Conchi Sánchez, que murió tras una carga policial en Hernani contra una protesta por el asesinato de Berrueta, y de el preso político vasco fallecido el año pasado, Xavier Rey Ancho. Además, la familia Berrueta quiso enviar un mensaje de apoyo a las víctimas de los atentados del 11M en Madrid, entre críticas al PP por su gestión de aquellos atentados. Por si alguno no se acuerda, acusaron a ETA de los atentados, pese a que casi desde un primer momento se sabía de la autoría islamista. Bajo una lluvia que llegó a ser bastante intensa, decenas de vecinos de Don Ivane se reunieron, como hacen cada año, y todo esto vino a recordar que Berrueta se negó a poner un cartel en su panadería por diciendo que ETA había cometido los atentados del 11 de Madrid. Tras no dejar a la esposa y madre de un policía español y su hijo poner este cartel, ellos acudieron y lo mataron a tiros. La Chalaparta abrieron un emotivo acto en que tomaron la palabra varias vecinas de Don Ivane para recordar lo ocurrido hace 15 años y subrayar el valor de la familia Berrueta para hacer frente al asesinato del panadero. Asimismo, quisieron reivindicar a Conchi Sáenz y al preso Xavier Rey Ancho. Las palabras más emocionantes fueron las de la esposa e hija de Ángel, que agradecieron el apoyo recibido por parte del barrio durante estos 15 años. Y así cambiando de tema un poco a lo bruto, porque si no, no me va a dar tiempo a decir todo lo que tengo que decir en el programa. Vamos a un tema local de Zaragoza. Y la plataforma BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, muestra su rechazo a una concentración prosionista que se ha organizado en Zaragoza. Todo ello a propósito de que el 29 de marzo a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter de la capital aragonesa, aquí de Zaragoza, va a tener lugar la proyección del documental Gaza, una mirada a los ojos de la barbarie. Las entidades y personas solidarias con la causa palestina que conforman esta plataforma, Boicot, Desinversiones y Sanciones, para presionar al Estado de Israel para que cumpla con los mandatos de la ONU y del Tribunal Internacional de La Haya, muestra su rechazo a la convocatoria de la Organización Sionista Mundial, a la que se adhirieron las asociaciones Amistad Judeo-Aragonesa y Sefarad Aragón, para realizar una concentración este pasado sábado en la Plaza de España de Zaragoza con el lema No al antisemitismo, antisionismo, antiisraelismo, no al BDS. Todo ello debido a una absoluta falsedad en sus planteamientos, nos dicen desde la plataforma, que solo responden al intento de maquillaje de unas políticas que violan sistemáticamente los derechos humanos. El sionismo predica la necesidad de construir un nuevo Estado sobre lo que es territorio palestino a partir de un pensamiento mesiánico y supremacista acerca de la predestinación divina en favor del pueblo judío, que bendeciría los medios empleados con tal de obtener la finalidad que se persigue. Con ese bagaje de fondo y la complicidad de las potencias occidentales escandalosamente alineadas por acción u omisión, logran por actos perversos y agresivos alcanzar de facto sus objetivos imperialistas. Según explican, el término semita se refiere a aquellas personas cuya lengua materna es una lengua semita. Los palestinos son de origen semita árabe, al igual que lo son los descendientes de los hebreos, actuales judíos. Afirma asimismo que llamar antisemita a quien se enfrente a las políticas del gobierno sionista israelí equivale a querer tapar el intento de genocidio que se podría estar produciendo contra la nación palestina, o al menos lesionar su dignidad, en tanto que se quiere desacreditar o menospreciar su legítima defensa ante estos hechos abiertamente ofensivos. Aclarar. Igual que decir, o sea, una cosa es ser antisionista, estar contra el supremacismo, y otra ser antisemita, estar contra el pueblo judío. Nosotros no tenemos personalmente nada contra el pueblo judío, otra cosa es contra el sionismo. Es como decir que, bueno, que estamos contra todos los ciudadanos estadounidenses porque todos los ciudadanos estadounidenses han votado a Trump. Pues no, los habrá que votaron a Trump y los habrá que no. Pero no, lo que no podemos es generalizar de esa manera. Decir que lo que se critica es la política sionista del Estado de Israel, y la etiqueta del antisemitismo implica una banalización de ese término, diluye que se comprenda, hace cada vez más difícil luchar contra él y es dañina. El antisemitismo debe perseguirse como cualquier forma de racismo, pero al mismo tiempo se deben denunciar las políticas sionistas, una cosa como el sionismo, que es una idea de supremacismo de una raza sobre otras, en este caso de una creencia religiosa. De hecho, judíos eran Emma Goldman, por ejemplo, una de las pensadoras, la creadora del anarcofeminismo, una de las pensadoras anarquistas, o judío es Noam Chomsky, uno de los grandes críticos precisamente con el sionismo, o judío era Albert Einstein, o Susan Sontag, o ya que hablamos de poetas exiliados y muertos, muerto por el dadaísta y anarquista Tristan Tzara, o Judith Butler, la autora intelectual de la teoría queer. Y bueno, pues recomendamos por ejemplo en rebelión.org la historia no contada de los judíos antisionistas en Israel, porque hay gente que, bueno, pues que ve las cosas de otra manera y que rechaza todo supremacismo. Es, pues eso, como decir que necesariamente por ser blanco estés contra los negros. Ah. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Haced todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad todos! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Menudo revival, hemos pasado ahí de Serrat a la Creedence Clearwater Revival y antes estábamos escuchando a Santana. Y vamos a un asunto que estamos siguiendo, como es la huelga de hambre de Carmen Badía, que a fecha de hoy lleva 10 días en huelga de hambre. Carmen es una presa que ha pasado varios cánceres, que se encuentra impedida en silla de ruedas, que está en la enfermería de la cárcel de Zuera, aislada porque la enfermería no está pensada para mujeres, solo es para hombres, y que bueno, pues que se encuentra peor, que no la van a visitar los médicos. Nos manda en un comunicado, explica a la organización CAMPA, colectivo de apoyo a las mujeres presas de Aragón, y va a formalizar la huelga de hambre echando una instancia para conseguir que los médicos vayan a verla. Esto lo mandó en el noveno día, ya van 11, perdón, y en Zuera solo dicen que está bien y que sigue sin constarles que está en huelga de hambre. Decir que hay un teléfono de la cárcel de Zuera al que se puede llamar para preocuparos por su estado de salud, que es el 976-69-84-26, 976-69-84-26. Y vamos con ecología y con el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, que ha sido interrumpido después de que el gobierno de España haya parado el proyecto del cementerio nuclear previsto. El material radioactivo está depositado en la piscina de almacenamiento de la planta desde el año 2013, está ahí. Bueno, el agua no se evapora, afortunadamente, pero la verdad es que es como para preocupar. Y el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, de momento, está interrumpido. Lo ha hecho el gobierno de España después de frenar el proyecto de este cementerio nuclear, como hemos dicho, y las labores de despedida y cierre de la planta de Santa María de Garoña se encuentran prácticamente paralizadas a la espera de que la empresa pública Enresa, que es la que se encarga de los residuos nucleares, decida de una vez dónde quiere llevar el combustible altamente radiactivo del reactor, que están, pues eso, en las piscinas de almacenamiento. Las incógnitas en torno al proceso siguen siendo grandes y, claro, el material lleva 5 años en esa piscina y en agosto se conocía que el primero de los 5 primeros contenedores con el combustible gastado de la piscina, una de las tareas previas al desmantelamiento, comenzaría a cargarse en el segundo semestre de 2019. Pero de momento, pues bueno, la presión política y social unida a la crisis interna de Nuclenor con sus dos socios paritarios, Iberdrola y Endesa, llevó al gobierno del PP a decir el cierre definitivo, pero de momento, pues bueno, parece ser que no se sabe muy bien qué hacer con esto, porque claro, las centrales nucleares pueden ser un peligro mientras están funcionando. Y son un peligro cuando se desmantelan y muchos años después. Pero claro, es que el desmantelamiento, que además Enresa, hay que decir que es una empresa pública, o sea que sí que recibe dinero de las entidades eléctricas, pero que a la larga los residuos nucleares nos vamos a terminar comiendo su desmontaje y su reciclaje, si es que es posible, entre todos y todas. Pues bueno, pues Enresa a ver lo que piensa hacer. competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford. Y hoy vamos a dedicar una pequeña sección a lo que llamaremos grandes bocazas. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky tonk like anything. Y por lo pronto podemos empezar con una de las grandes joyas que en concreto viene de Bestringe, un tipo que ahora está en Podemos, ex político que vino del PP, que ha estado en los sitios más variados, llegó a ser secretario general de Alianza Popular, perdón, de AP. Y Jorge Bestringe Rojas se despachó con unas declaraciones como: el pueblo saharaui no existe, es un invento y creación de Argelia y de una gran parte de la izquierda española que lamentablemente todavía no es capaz de tomar conciencia de la situación real de este territorio marroquí. Toma ya. Este fue profesor de Pablo Iglesias, además, curioso. Decir que Jorge Bestringe es de origen marroquí, nació en Tánger, de hecho, colabora habitualmente con la revista política El Viejo Topo y en varios programas de televisión. En teoría, giró hacia la izquierda, participó activamente con el movimiento 15M, movimientos ocupas y similares, e incluso en acciones de scratches. Y actualmente está en Dakhla, en el sur del Sahara Occidental ocupado, reivindicando que esa zona es marroquí. En concreto, esta parte del Sahara Occidental, está participando en lo que se llama el Foro Transmontana. Bueno, decir que mientras tanto, pues hay que decir que en Podemos se han echado las manos a la cabeza. Sergio Pascual ha apuntado en su cuenta de Twitter que ninguna persona del partido asume las afirmaciones de Bestringe sobre el Sáhara Occidental y añadió que el apoyo de Podemos a un referéndum para que el pueblo del Sáhara Occidental decidiese sobre su futuro. Pero es que este joyita, es admirador, fue admirador declarado de Le Pen, colaborador de CEDADE, una organización filonazi, entre otras lindezas. Y la verdad es que luego nos sorprende cuando los partidos, por esto de que, como son partidos de aluvión, que todo el mundo nos viene bien y todo el mundo nos encaja, pues permiten que se les acerque gentucilla como esta. Aunque hay otros que todavía nos sorprende más. Y ahora ni más ni menos que vamos a hablar de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, que ha firmado un manifiesto con lo más granado del facherío de apoyo al periodista y conocido polemista Arcadi Espada. Un personaje que se despachó con una pues con unas declaraciones contra las personas con síndrome de Down en televisión, en un programa de estos basurilla. La verdad es que yo no tengo tele, así que sí que sé quién es Risto Mejide, por supuesto, pero no vi las declaraciones hasta muy a posteriori en las redes. Y decir que, bueno, tuvo declaraciones como si todo esto delante de un padre con un hijo con síndrome de Down. Si el Servicio Público de Salud detecta a una persona con una anomalía grave que va a impedir que lleve una vida normal, téngalo usted, pero cuídese de él, porque si le han avisado de esas deficiencias van a suponer para la sociedad un costo que podía haberse evitado. Bueno, la verdad es que muchos han cargado contra él, y los que le han manifestado su apoyo, pues bueno, son como para caerse de culo: Fernando Savater, Fernando Sánchez Dragó, Cayetana Álvarez de Toledo y ahora Joaquín Sabina. Bueno, decir que la vejera y a lo mejor determinadas sustancias son muy malas para el cerebro. Decir que Cayetana Álvarez de Toledo, esta última, ha fichado por el PP para sus listas de Barcelona, tela marinera, presume de no hablar catalán. No sé, presumir, no hay nada, pocas cosas más mediocres se me pueden ocurrir que presumir de lo que se ignora, y viene de trabajar en El Mundo y todos los medios de la caverna. Y bueno, pues esto es una opinión personal, ahora más pija no puede ser. Y ya que hablamos del Sahara, es que me gusta mucho esa canción, por eso la he dejado un ratito. Hablamos de una periodista saharaui, en concreto Nahsa El Khalidi, que pertenece al colectivo Equip Media. Y bueno, pues esta periodista se enfrenta a una posible pena de cárcel por grabar una manifestación pacífica en el Sahara Occidental. Decir que bueno, pues diversas plataformas de derechos humanos denuncian que del Sáhara, este pueblo que según Bestringe no existe, denuncian que el juicio contra periodista acusado de usurpación de la profesión por no tener el título forma parte de la estrategia marroquí de silenciar y criminalizar a ciudadanos periodistas que rompen con el bloqueo mediático. El Khalidi, que colabora con Equip Media y RAS TV, fue detenida el pasado 4 de diciembre mientras retransmitía la manifestación en directo a través de redes sociales. El vídeo captura el momento en el que la policía persigue a la periodista, quien posteriormente fue golpeada y su teléfono confiscado. El Khalidi fue llevada a comisaría, interrogada y maltratada durante 4 horas sin que se le informara sobre cargo alguno. Ese mismo día fue puesta en libertad, pero el pasado 4 de marzo la policía se presentó en su casa para convocarle de nuevo a comisaría. La policía le interrogó sobre su activismo mediático y ella respondió que se limitaba a hacer su labor como periodista. Días después fue notificada sobre las acusaciones y el juicio y, bueno, en este caso, como hemos dicho, se enfrenta a reclamar o usurpar un título relacionado con una profesión regulada por ley. Vamos, se buscan un vericueto legal para intentar meterle un marrón. Decir que implica una condena de cárcel de 3 meses a 2 años y una multa de hasta 500 euros. Y es la primera vez que los tribunales marroquíes utilizan estos cargos contra un periodista saharaui. Los colectivos de periodistas saharauis no están reconocidos por las autoridades de ocupación marroquíes, por lo que realizan su trabajo en la clandestinidad y saben de lo arriesgado de su trabajo. Decir que intentan visibilizar las violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental y supone mucho riesgo para su seguridad. Pues sufren detenciones, golpes, las familias son amenazadas y presionadas. Y decir que esta misma periodista también fue detenida el 21 de agosto de 2016 cuando cubría una manifestación de mujeres. La policía marroquí le confiscó la cámara, pasó una noche en el cuartel de la gendarmería bajo interrogatorio y torturas, también sin cargos. Decir que recientemente la organización irlandesa Frontline Defenders denunció a Marruecos por el acoso sistemático al que somete a defensores de derechos humanos, periodistas y videoactivistas saharauis. En 2016, Reporteros Sin Fronteras pidió a Marruecos que acabara con las restricciones impuestas contra periodistas saharauis e internacionales que intentan informar desde el territorio. Pero desde entonces la represión contra estos colectivos no ha cesado y de hecho se está recrudeciendo. Bueno, y de hecho tenemos el último dato, decir que fue condenado a 6 años el periodista saharaui Mohamed Al-Banjari por cubrir manifestaciones en la ciudad de Dagla, precisamente donde está el mamarracho este de Bestringe. Y ahora Rolling de fondo, muy bien. Y otro líder indígena asesinado. Y en esta ocasión en Costa Rica, pese a que es el país con menos violencia de Centroamérica y que no tiene ejército, pues bueno, eso no quita para que se produzcan casos como el asesinato del líder indígena Sergio Rojas. Decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado medidas de protección, pero el Estado costarricense no las aplicó y Sergio Rojas fue asesinado con arma de fuego en su casa ubicada en la comunidad Yeri, en el territorio indígena de Salitre, al sur del país. Se desconocen de momento los detalles del crimen del líder indígena y se sabe que sucedió a las 9:15 de la noche del 18 de marzo, cuando vecinos de Rojas afirman que escucharon hasta 15 detonaciones de arma de fuego provenientes de la casa del líder indígena. Horas después, la Cruz Roja y entidades policiales de la zona confirmaron el asesinato de Rojas, quien ya había sido víctima de varios intentos de homicidio por defender las tierras del territorio indígena de Salitre. Fue uno de los indígenas que estuvo preso durante 6 meses tras las fuertes protestas en la zona sur fronteriza casi con Panamá en 2015. Los pueblos indígenas Bibri de Salitre y el pueblo Broran de Terraba son sujetos de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin que hasta ahora se hayan conocido medidas de protección por parte del Estado costarricense. Decir que han mandado un comunicado de condena a las organizaciones indígenas, pero no deja de ser preocupante que en un país que pasaba por ser bastante pacífico, se suceden también hechos como este. Bye. Y como hoy me ha dejado solito mi compañera, pues bueno, pues aquí me he quedado y con menos noticias de lo normal. Así que este acratador de hoy ha salido un poco más corto de lo habitual. Recordaros, pues eso, que este 23 de marzo hay una charla a las 8 de la tarde en La Revuelta, que bueno, pues que se nos expondrán en los problemas de los transmasculinos, transmasculinidades y transmasculinidades a debate. Y bueno, pues que estéis al tanto de Radio Topo en el 101.8 de la FM y por supuesto de la emisión de todas las radios libres. Y por supuesto un pletórico, salud y anarquía.